Un, dos, tres. La alarma se produce cuando, al disminuir el flujo bermellón, las diferentes industrias especializadas sospechan unas de otras y se acusan de estar desviando la riqueza esencial. El Hormaz de Saralham ha sido encargado de restablecer la paz y mantener el equilibrio, pero lo cierto es que el flujo bermellón sigue disminuyendo. Mientras que las sospechas crecen entre Viborgs y Tingar, el gigante ariesano, maestro de los códigos del Aris e introductor de la llave, intuye que el origen del crack puede ser geológico, sísmico, degenerativo, y llama a un Zaorí, el mejor. Juan de Olarcos. Hola, amigos.